Bueno, y acá estamos volviendo con la transmisión. En un segundito nomás van a ver que va a estar la radio saliendo al aire por internet. Estuvieron los técnicos de Antel, por eso este último rato ha sido de bastantes cosas precarias, pero ya estamos volviendo a la normalidad total. Nos alegra mucho poder recibir a esta hora a Alejandro Abergo, que es secretario general de Sofrica, el sindicato de los trabajadores del frigorífico Canelones. Por lo que sabemos, empezó hace poquito en esta responsabilidad de secretario general. Buen día y bienvenido, Alejandro. Buen día, Ángela. Buen día. Es un gusto para mí estar en esta radio, compañera. Y solo corregirte que hace 4 años que yo soy secretario general de nuestro compañero Raúl Torres. Y por esas cosas de la vida me tocó agarrar la presidencia el 4 de octubre que tuvimos las elecciones. Ahí está. O sea que ya era secretario general y ahora presidente. Claro. En los últimos 2 periodos era secretario general. Ahora me tocó esta parte, pero es nada más que un... Exactamente. Sí, me gustaría esta nota haberla podido compartir con Raúl acá. Conmigo nos vinimos, me vine hasta el local porque sabés de la proximidad que tiene con la fábrica. Claro. Para estar tranquilo y poder conversar con pero Raúl. Va a haber oportunidad, Alejandro, de hacer algo en conjunto, los dos. Nos gustaría mucho, claro. Lo felicitamos además de que puedan hacer estas cosas con tanta fluidez, ¿no? Que permite que el sindicato siga funcionando, que no haya allí sacudones. Es bueno, habla de un trabajo en equipo, seguramente. Sí, totalmente. Y eso es lo que disminuye toda aquella tarea de la transición. Acá no existe transición. Claro. Raúl va a seguir con nosotros solamente por una cuestión estatutaria que nosotros en nuestro estatuto marcamos que no podemos estar más de dos, o sea, no podemos estar... Dos periodos, seguro. Claro, dos periodos que entendemos que hay que renovar, más allá que nos cuesta esa tarea, pero lo estamos haciendo y esta directiva cuenta con una renovación bastante importante, más allá de los grandes baluartes van a estar siempre en el equipo, ¿no? Exactamente. Bueno, en un tiempo, por lo que nos han contado los compañeros tuyos, de mucho trabajo en ustedes, ¿no? Sí, la verdad que sí, nos encuentra con una cantidad de frentes que hay que estar muy atento porque se trata de no descuidar ninguno de ellos. El lineamiento de Sofrica va a seguir siempre sobre el clasismo, intentar estar siempre cerca de los oprimidos, de los de abajo, digamos, incluso de aquellos que no son trabajadores, que no están organizados y que hay una muy buena parte de nuestra sociedad que a veces son flancos de muchas cosas, ¿no? Claro, mantener claro. mantener la independencia de clase, como eso está grabado a fuego en Sofrica, y tratar de estar siempre presente en los conflictos. Muy bien. También bueno, esa actitud que ustedes han tomado los tiene hoy en medio también de esto que se está haciendo, esta campaña de recolección de firmas para que haya un plebiscito en defensa de la seguridad social el año que viene. Sí, nosotros hemos sido, y esto no es de ahora, no es por nada, pero Sofrica ya desde nuestro parate allá por el 2020, que incluso recién se empezaba con todo lo de la campaña de la luz, planteábamos en algunos conservatorios que hacíamos de que esta reforma se iba a venir y si podía llegar a definirse de la misma manera, con un referéndum, que no cabe en esta oportunidad, o con un plebiscito. Y en aquella época se miraba como una locura, no es por nada, y muchos de los compañeros que hoy nos están acompañando decían que no era la salida viable. Por eso lo de Sofrica es mantener la línea y sobre todo, que es algo que no es menor para nosotros. Nosotros entendemos muy claro, sabemos quién son los enemigos de la clase obrera, quién es el enemigo de la clase obrera, que es el gran capital. Claro. Dentro de la clase obrera creemos que no hay enemigos, si de repente compañeros y compañeras que toman otros caminos o les gusta de repente agarrar algún atajo que no solo los perjudica a ellos buscando el éxito en algo, sino que deja al movimiento sindical visto de una manera que no es la apropiada. No sé si fui claro. Sí, exactamente. Pero el asunto, me parece que una de las claves es cuánto mantiene el contacto el sindicato, la dirección del sindicato, con todos los trabajadores, ¿no? No es una cosa para de vez en cuando juntarse, sino que ustedes tienen un vínculo permanente, por ejemplo. Sí. Incluso, mire, yo ahora Ángela, yo estoy en horario de trabajo, vi indicado como que estamos muy cerca de la fábrica, una cuadra, ustedes conocen acá. Sí. Me vine hasta acá y voy a cortarla con ustedes la nota y vuelvo a trabajar. Creo que la cercanía con nuestros compañeros, o sea, la presencia en la fábrica es fundamental. Y en eso creo que es donde ha hecho diferencia Sofrica. Después cierto. Sí, estar presente en todos los conflictos. Y como me decía de lo del plebiscito, bueno, sí, nosotros hemos sido siempre atrás de lo que marcaron nuestras compañeras de la TCS, en el nombre de Karina y de Natalie, pero más allá sabemos que atrás hay un grupo muy importante de gente que ha trabajado mucho, y estamos arrancando esta campaña. Sabemos que hoy, por ejemplo, se está haciendo ya un trabajo muy fuerte por parte del MONDE, y por decir en todo el Uruguay, hay por todos lados hay gente levantando firmas, la coordinación de sindicatos, de la cual Sofrica es parte, y también sabemos, porque ayer estuvimos en un plenario de la FOICA, que se está alargando en todos los sindicatos, no de la misma manera, claro. En todos los sindicatos se está alargando esta de arrancan por la fábrica, que lleven su papeleta a su familia, y después sí, en forma un poco más organizada, poder salir. Nosotros pretendemos por lo menos superar, duplicar lo que se necesita, y yo creo que se va a llegar a eso, porque me hablan de que el verano, nos hablan que el verano de repente puede bajar, pero hay que darse ideas. Yo creo que el carnaval sí, también va a ser el carnaval va a ser un escenario para juntar mucha firma en los tablados, en todos lados. Claro. Y bueno, siempre nosotros marcamos que atrás de las compañeras de TCS iba a estar Sofrica, y así por suerte lo estamos logrando. Y bien concreto, porque nos hacían llegar que van a estar en la feria de allí de Canelones, ustedes mañana. Sí, mañana vamos a estar en la esquina ahí de Calle Ancho 33, nos hicimos de volante, vamos a poner una mesita ahí, y bueno, lo más importante es poder conversar con la gente. Ayer, si se quiere, tuvimos ese plenario en el cual ya aprovecho para informarle, el plenario de la FOICA, que ahí también se largó, se llevaron todos los componentes del plenario, todos los frigoríficos se llevaron, los sindicatos se llevaron las papeletas. Claro. Pero hicimos una caminata ahí de un kilómetro sobre la 1, para hacer un corte de ruta, no, enletecimos el tránsito. Y yo me llevé con mi compañero, llevamos una papeleta por la duda y llenamos, y sobre todo lo que vimos fue la desinformación que hay, que los grandes medios, y esto no es nada, yo creo que más adelante cuando vayan viendo la cantidad de firmas que llevamos, va a ser peor. Y estuve con dos veteranas en el buen sentido. Sí, sí, sí. De que lo que les asustaba era eso de que le iban a sacar la plata. Pero fue muy poco lo que tuvimos que decir. Para que terminaran firmando, ellas no se acordaban de la credencial, le pedimos nombre y apellido y con el buscador la logramos, pero o sea, lo que nos traemos es de que se puede, de que la desinformación lo podrán hacer por tele, por radio, pero en el mano a mano creo que ganamos nosotros. En el mano a mano es imbatible la gente, si se recurre a eso. Es cierto que la televisión en broma y las redes sociales también, porque también le meten por ahí, pero el cara a cara no lo vence nada. No, absolutamente. Bueno, ustedes aparte de esto de mañana, ¿tienen planificada alguna otra salida? ¿Cómo van a hacer la juntada? Y, mire, Sofrica lo que armó fue una primera instancia que es dentro de la fábrica, como le decía, nos llevamos, sí. Nos están pidiendo y ya llevamos entregada alrededor de 300 papeletas que están siendo devueltas, nos quedamos con el teléfono porque la trazabilidad de la papeleta es fundamental. Claro. No sea cosa de entregar 5 a un compañero y que vuelvan 4. Bueno, si vuelven 4 llenas y una vacía, bien, pero nos tienen que reportar de que hayan venido las que nosotros entregamos. Eso es la primera fase. Ahora la segunda sería la feria, que la esperanza que tenemos nosotros, el objetivo que nos hemos marcado es no parar más con la feria, o sea, seguir los sábados con la feria, ver si podemos agregar los miércoles, y bueno, Sofrica ya lo planteó dentro del plenario ayer, de poder armar un grupo por WhatsApp y estar en contacto los frigoríficos de todo el país para ver cómo vamos, y después en la intersindical de Canelones, que está un poco más flaca, no nos hemos podido reunir. Sí. Pero ya las compañeras de la TCS ya tiraron alguna cosita que ellas van a arrancar en la plaza también, a lo cual todos los compañeros de la intersindical van a tratar de poner brazo ahí. Yo creo que acá muy ya bueno. se está empezando y vamos a andar muy bien. Muy bueno, muy bueno. Por supuesto, Alejandro, que nosotros quedamos a disposición para lo que ustedes necesiten. Se comunican con la radio, te digo, por un lado a vos con esta nueva responsabilidad en el sindicato y para la campaña también allí en la ciudad de Canelones. Hemos armado acá un listado donde vamos poniendo toda la información que nos pasan de lugares donde se puede firmar. Capaz que oyentes que sean de la ciudad de Canelones puedan darse una vueltita por ahí, los que no están organizados en otro lado, darse una vueltita por el sindicato o mañana mismo por la feria para dar una mano, ¿no? Para ayudar en todo esto que vos decías. Sí, nosotros sabemos que la radio, yo siempre escucho las notas, la escucho la radio y aparte me gustan las notas y la casi todo lo que son parte de las notas de ustedes se sienten cómodos. Yo no soy menos y la verdad que yo les agradezco y me siento cómodo realmente. A pesar de que tenemos una cantidad de puntos para conversar, yo sé que el tiempo, como dicen, es oro, pero por ejemplo lo de la compra de Minerva, los consejos de salario que nos vienen, el plenario que tuvimos ayer, pero yo sé que ustedes deben tener otra agenda. Nosotros quedamos también a la orden para cuando ustedes quieran conversar con nosotros. Desde ya que la semana que viene nos comunicamos para hacer algo ya más largo, con más tiempo, hablen con Raúl si quieren salir los dos juntos, pero bien. Contigo está iniciado entonces también ya directamente esta nueva etapa, ¿eh? Muy bien, muchas gracias Ángela y Marcelo que están por ahí. Muchas gracias a vos, saludos a todos, felicitaciones y la mejor suerte en la nueva responsabilidad. Muchas gracias y arriba nosotros. Chao, chao.